canesú. La saqué a pasear y se me resfrió. La puse en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara de con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta. Son 8 y 8, 16 y 8, 24 y 8, 3.